Sección 32 de El Escuadrón del Brigante. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Leído por Empinedag. El Escuadrón del Brigante, por Pío Baroja. Libro 4, capítulo 9. El parte de Aranda. Los franceses, mientras tanto, estaban inquietos. Al día siguiente de llegar el comandante de Aranda a la vid, a las 10 de la noche, recibió un parte de su segundo, redactado así. Al comandante Bontemps. Comandante, en este momento acabo de recibir aviso de la llegada del cura Merino con una numerosa partida al pueblo de Ontoria de Valdearados. Una avanzada de caballería enemiga se ha estacionado en el lugar de quemada a 3/4 de legua de Aranda. Su objeto, indudablemente, es cortar la retirada a las tropas de usted para cuando intenten volver a esta ciudad. Prepárese usted enseguida para un posible sitio. Por ahora no puedo enviar más fuerza. Como sabe usted, aquí dispongo de 300 hombres que no me bastan. Tengo 100 para defender el puente, la casa del ayuntamiento y el juzgado. Estoy dispuesto a perder la vida antes de que entren los brigantes en Aranda. No puedo tampoco enviar víveres, porque la comunicación está cortada y no los tengo. He pedido socorros. El comandante interino del cantón de Aranda, Courtois. Disposiciones de Bontemps. El parte alarmó extraordinariamente a Bontemps. Temía ser cortado y atacado en el monasterio. Al instante hizo fortificar el parapeto mandado construir a su llegada por Bremond y formar otro en el extremo del puente próximo al monasterio. Colocó 50 soldados de infantería para defender estos dos puntos. Suponía que, ayudados por los fuegos de las ventanas del convento, podrían resistir largo tiempo en caso de asalto. Pocos hombres en este sitio bastaban para contener a Merino si se presentaba. Luego montó a caballo, corrió a Abado Condes con una escolta de 10 húsares, decomisó los carros que pudo y cerró también allí la cabeza del puente. Había hecho de antemano salir del monasterio 50 soldados de infantería y mandado les siguieran. Cuando llegaron estos, la barricada del puente de Abado Condes se hallaba concluida. Volvió después Bontemps a la vid y envió un pelotón de húsares y de gendarmes a patrullar por el camino de legua y media que va del puente de la vid al de Abado Condes. Consideraba imposible el paso de los españoles por el Duero. El río venía muy crecido por las lluvias. Como todavía le quedaba gente disponible, ordenó a una partida de húsares rondase San Juan del Monte en observación del camino de Aranda, por la derecha del río y las avenidas del monasterio. Mientras tanto, Merino, poco decidido a probar fortuna o no queriendo deslucir la jornada de Ontoria, después de alarmar los contornos, nos ordenó la vuelta a la sierra. El comandante Bontemps, al pasar 2 días y no verse atacado, exploró él mismo el camino de Aranda y lo vio con sorpresa sin enemigos. Temía una emboscada, pero como le iban faltando los víveres, decidió partir al día siguiente con todas las tropas y con el coronel herido. El abad don Pedro de San Juanena le prestó 50 hombres de las granjas de Guma y de Susones, colonos del convento. Remudándose a cortos trechos, llevarían al coronel herido hasta Aranda. Bontemps pensaba marchar con toda la velocidad posible y recorrer en 5 o 6 horas las 3 leguas y media que hay desde la vid a Aranda de Duero. Hechos los preparativos, al anochecer se retiraron los húsares de la avanzada de San Juan del Monte y se unieron con los expedicionarios. Colocaron en la camilla un jergón, 2 colchones y varias almohadas para que el coronel Bremond fuese sentado. El comandante Bontemps envió un propio a los soldados del puente de Abado Condes, avisándoles que por la noche se reuniría con ellos. El convoy se puso en marcha rápidamente. 50 húsares marchaban a vanguardia. Después, 100 infantes. En medio de ellos, el coronel en su camilla y, a retaguardia, los gendarmes y dragones salvados del desastre de Ontoria. El cirujano don Juan Perote iba a caballo al lado del herido. Llegó la columna a Abado Condes y se le reunieron los 50 soldados de infantería que guardaban el puente. Aseguraron estos no había novedad por los contornos. Se dio un refrigerio de pan y vino a los granjeros y a la tropa y se dispuso a seguir adelante. El comandante del convoy ordenó a un pelotón de húsares, al mando de un sargento, se adelantara hasta Fresnillo de las Dueñas y se enteraran de si el camino estaba libre. Pronto volvieron dos jinetes a decir que no se advertía nada sospechoso. Siguió el convoy a Fresnillo y desde aquí mandó Bontemps un parte a Courtois preguntándole si pasaba algo. Courtois contestó diciendo: «No hay novedad en la villa. Se ignora el paradero de Merino. Han desaparecido las avanzadas enemigas de Quemada y Soissoir. Podéis avanzar». En vista de estas noticias, continuó el convoy su marcha y al amanecer llegaban los franceses a las puertas de Aranda. Courtois les esperaba en la cabeza del puente con parte de la guarnición. Entraron las fuerzas en la villa, llevaron al herido a casa de don Gabino Verdugo, una de las personas más importantes de la población, y le subieron en la camilla al cuarto dispuesto para él. Bremont mandó se repartiese su dinero entre los granjeros que le habían llevado. Bontemps y los soldados fueron a sus respectivos cuarteles. Al día siguiente, el cirujano Perote, acompañado de un médico francés de regimiento, visitó al coronel, sondaron entre los dos la herida y extrajeron la bala. Los facultativos aseguraron que antes de un mes, el coronel se hallaría completamente bien y podría montar a caballo. Fin de sección 32.